Volver, volver, volver, volver. Siglo XXI, Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. El rock vuelve a su origen, se desenchufan las distorsiones y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver, ni a palos. En la Rocker comienza Volver ni a palos. Volver ni a palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de Pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, habrá escuchado un disco de Gardel. Volver ni a palos. Ahora sí, buenas noches, siendo las 20:10 minutos exactamente en toda la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, porque a pesar de que es muy largo, tenemos la misma hora. Uh-huh. Esto es Volver ni a palos desde el estudio Luca Prodan de La Rocker. Buenas noches, el mío, mi nombre es Julián Marcel. ¿Vos dijiste tu nombre? No dije. Perfecto. No quiero que sepan mi nombre. No, mi nombre es Flavia Angelo. Muy bien, acá Flavia Angelo. Viste que es el alias, ahora se dice acá. ¿Ah, sí? Uh-huh. Me estás anoticiando eso, mira vos. Sí, lo que pasa es que no estás metida en los códigos de la pibada ahora. Mirá, tengo que tener el diccionario del nuevo, joven argentino. Sí, esa cosa, así que ahí aparecen está. En Clarín, siempre, que siempre aparecen cosas para... O por ahí de 2 semanas para acá la cosa cambió, porque vieron que yo pegué el faltazo la semana pasada. Uh-huh. Y el mundo corre rápido, ¿viste? Claro. Estoy aquí de vuelta a Volver ni a palos, pero uh-huh. No recuperada, como podrán escuchar, así que... Está de vuelta, ¿no? La devolvieron de un lugar. Que exacto, me devolvieron, me deportaron y tuve que volver, pero... el cuac ese. Sí, claro. Como sabrán apreciar, mi voz todavía no está recuperada, pero haremos lo que se pueda. Esperamos no ser una cosa insoportable, sí. Para el oído del tanguero y del rockero. No, de hecho queda bastante bien, queda como una Adriana Varelitis. Claro, ¿no? Bueno, voy a ensayar distintos tonos Adriana Varelescos. Uh-huh. O, ¿cómo se llama esta actriz, por Dios? La señora Borges. Borges. La gran Borges. tenemos un gran programa hoy, predominantemente sí. Femenino. Me vine vestido con la ropa que ella me prestó. Sí, sí. ¿Vos, Flavia? Los pocos hombres que pasarán por este programa deben estar en polleras, uh-huh, en este momento. Como para estar a tono con la cosa, porque tenemos invitada telefónica femenina, invitada, uh-huh, presencial en el estudio femenina, uh-huh, y banda nueva. Una chica también, banda nueva de rock, una chica. Contanos un poco de qué chicas estamos hablando, Juli. Las tres chicas que van a estar presentes aquí en Volver ni a palos, en principio la entrevista telefónica será con la señorita, señora, no importa. Le preguntamos señora o señorita. Sí, Karina Biorlegui, a consecuencia de lo que va a ser la última fecha de este festival de Fado y Tango que va a estar realizando en el Club Atlético Fernández Fierro, y también de paso poder preguntarle sobre la gira que va a estar desarrollando en septiembre y octubre a raíz de la reedición de su primer disco Caprichosa. En la nueva hora de La Rocker, como sí, siempre a las 9 de la noche, tenemos a la señorita María Cueto, cantante de jazz y rock de aquí de Argentina, canta en inglés, lo cual es una novedad. Y esto viene a cuento también porque esto es algo que tengo que confesar. ¿Te acuerdas que el año pasado te había dicho que me debía traer mujeres al programa? Sí, es verdad, es verdad. A veces uno se cuelga y al final las chicas no tienen tanto protagonismo, pero no. En 26 o 27 veces que se llevé bandas el año pasado, solamente una presencia femenina hubo. Que fue Lucila Enéas. En este caso quiero tratar de compensar las cosas. La semana pasada estuvimos pasando Mamá Sutra, ahora estaremos pasando a la señorita María Cueto con tema de su hasta ahora único disco Safe and Sound. Y la invitada presencial en el piso es la señora, o señorita, también da igual, la Bárbara Grabinski. Así es, Bárbara, que está sacando un disco, creo ya salió o está a por salir. Uh-huh. Una chica que viene también nacida y criada en el bar El Faro de Villa Urquiza, ahí de la mano de Cucosa Castielo. Que viene a organizar bastantes buenos festivales, las Noches Bárbaras era el nombre. Noches Bárbaras, ¿no? Haciendo su ciclo también. En el Goñi. Nada, una cantante muy particular, una piba de barrio, es una persona con la que vale la pena tener una charla así interesante. Y fanática de Racing. Ah, sí, sí, futbolera, una piba. Bueno, ya ves, viste. Copada para charlar un ratito. Y además para escuchar su música, por supuesto. También tenemos, bueno, mucha música en el día de hoy. Traje algunos duetos tangueros y rockeros que vamos a escuchar rápidamente. Pero ya que el programa es predominantemente de chicas, sí. Además es predominantemente de tango nuevo. Así es. Y tenemos muchas voces preciosas. Vamos a empezar como con la mía. Hermosa. Sí. Vamos a arrancar escuchando la preciosa voz de una chica que también nos visitó el año pasado. Es la polaca Josefina Rosenwasser con un bonito tango que se llama Soy Luz de Tango Nuevo. Esta ciudad la llevo sobre mí, su música de hippies, bandoneones y su piel, con cada madrugada verde y gris, sobre la calle su ternura y mi ternura de crecer. Yo elijo esto que soy, mi edad y mi canción, la marca que dejaron los amores que hay en mí. No pone su tristeza de ritual entre mis labios. Soy luz de tango nuevo y me amanezco una vez más. Y es que si tengo que pelearla o no doy más, siempre tengo algún zorzal por fabricar. Nunca falta un empujón para adelante. Puedo más que él y me levanto, me pongo el cielo encima y a volar. Yo elijo mi pasión, la enredo con mi voz, enciendo las palabras, los acordes y el amor. Primavera abriendo paso por la calle con la rabia iluminada de nacer. Yo encuentro mi ansiedad, mi sed de beso en flor, la furia que pintaron los fracasos que hay en mí. No impide que navegue la frescura de mis años, soy luz de tango nuevo y resucito una vez más. Y es que si tengo que pelearla o no doy más, siempre tengo algún zorzal por fabricar. Nunca falta un empujón para adelante o una mano que me invite a caminar. A veces el bajón toma mi piel, me pone de rodillas o a llorar, pero puedo pongo el cielo encima y a volar. Muy bien, seguimos aquí en Volver Ni a Palos, en la Rocker para todo el mundo. Lo que escuchamos recién fue la señorita Josefina Rosenwasser de su disco Proyección del año 2009, si no me equivoco, haciendo Soy Luz de Tango Nuevo. Damos cuenta de lo que es las vías de comunicación de la Rocker. mensajes@larocker.com.ar es el mail de la radio para que ustedes puedan mandar lo que quieran. El Facebook es La Rocker y el Twitter, para aquel que lo tenga, es @radiolarocker. ¿Podemos imponer un hashtag, Fla? A ver, por ejemplo, Tank Rock, como el disco de Anita Co. Me acabo de robar un hashtag. Bueno, MP, vamos a pensarlo. Ese es el hashtag, vamos a pensarlo. Ahí está. O, ¿qué estás pensando? Como veo ahora mismo que me propone Facebook. El señor Zuckerberg. Me propone qué estoy pensando y yo en realidad no estoy pensando en nada o estoy pensando en música. Traje un par de duetos. Tangueros, rockeros, entre tangueros ex rockeros y rockeros, futuros tangueros, tal sí. vez, o etcétera. Gente que tiene alter egos y que de pronto es tanguero y a veces es rockero. Hay gente que coquetea, digamos. Ah, ahí está, que coquetea. Bueno, vamos a escuchar de un disco de Daniel Melingo, Tango del Vampiro, con Fabi Cantilo, una de las mejores rockeras. Cantando tango, sin duda. Y luego vamos a escuchar a Palo Pandolfo con Lidia Borda, de invitada. Lidia Borda viene de una familia de músicos y también uh-huh. tiene un pasado bluesero y canta blues de forma exquisita, pero se dedica al tango. Así que, bueno, amigos, duetos, cantando tango, los dejo con ellos. Escucho un fuelle que me asegura que ya es de noche y es noche oscura. Hoy su rezongo suena sirena, que está anunciando que hay luna llena. Este es el tango que con voz ronca le canto a Lucy al salir del jonca. Lucy, que no hay collares con que se oculten tus yugulares. Desde hace siglos no siento el hambre y hoy solo quiero beber tu sangre. Desde hace siglos no siento el hambre y hoy solo quiero beber tu sangre. Conde, mi conde, mi amor prohibido, ya desde el día en que la has bebido, mi sangre toda te corresponde. Si me has herido, mi flor de anemia, no es esta noche lo que me apremia, sino la llama que has encendido. Si algo me quieres, solo por eso, abre la boca. ¿Con qué me hieres? ¿Con qué me hieres? Y hoy dame un beso. El mismo fuelle, como si hablara, me está diciendo que es noche clara. Ya no es rezongo ni es la guadaña, ni es esa historia de Transilvania. Este es el tango con voz quebrada que ahora le canto a mi enamorada. Pero carajo, ¿quién trajo el ajo? ¿Quién trajo el ajo? Tan justo ahora que sin collares Lucy me muestra sus yugulares. Tan justo ahora que sin collares Lucy me muestra sus yugulares.

diálogos. Cuchillo que te mataron, Bertana. Soledad de luna grillo, la muerte contra una ochava, te llamaba Juan Bertana. Entonces tenías nombre, vato nomás te llamaba. Y de esto nadie deseas hombre. Razón que yo desconozco, el que te enfrió no se supo de dónde vino viniendo, pero cuentan que te tuvo en lo que fue sucediendo. De un cuchillo que pitaba una milonga de corte simple y sencillo, poca luz y mucha sombra, la muerte cosa que llueve, y es cuando sobran palabras los que van y los que vienen. Están de más, Juan Bertana. Ta-da. El rock expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Muy bien, volvíamos de la tanda de la Rocker. Esto es Volver ni a palos, como ustedes saben, todos los martes de 20 a 22, desde el interior de este estudio Luca Prodan, este mágico estudio. Y escuchábamos a esta vuelta la muerte de Juan Bertana en la voz de una señorita o señora, le preguntaremos ahora, Karina Beorlegui, que la tenemos en el teléfono. ¿Puede ser? ¿Estás ahí, Karina? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo Hola. Bien? Muy bien, muy bien, muy bienvenida a la Rocker y a Volver ni a palos. Primera vez nos estamos conociendo, Karina. Vos nos estás conociendo, por lo menos. Acá sí, primera vez, bueno, en este muchas acto. Gracias por el llamado, por el interés. Sí, totalmente. Imagínate, estamos activando aquí un programa de tango nuevo en una radio de rock. Es lo que nos gusta hacer, meter el tango allí donde no está. Y bueno, no podíamos dejar pasar tu papel, tu obra en esta movida tanguera actual, que la venís remando hace mucho tiempo. Sos, digamos, un importante actor de esta movida. Actriz, ¿no? Actriz en este caso. Y tanto es así que ya llevas 5 temporadas de un gran ciclo en el CAF. Así que vamos a hablar de eso, entre otras cosas. Buenísimo, sí, la verdad que estamos contentos, es mucho laburo, como en el tango, como en el rock, somos un poco minoría, en realidad, salvo los consagrados, en ambos géneros tenemos que remarla bastante, ¿no? Para llevar a hacer nuestras cosas. En las últimas generaciones del tango, en las cuales me incluyo, cada vez estamos laburando más como rockeros, digo, sí. Yo de hecho tengo una esencia de cuna rockera y bluesera, con mi padre, mi hermano, que gustan del blues y de siempre, en mi casa había discos de Jenny Joplin, de los Rolling, de los Beatles, claro. Y me crié, o de Jeff Beck, que le encantaba a mi viejo, bien, de Manal, y me crié, digamos, en un mundo bastante rockero. El tango era como, para mí, antes cosa como de viejo, ¿no? Sí, total. Sin menospreciar a nadie, estoy diciendo lo que era para mí cuando era muy chica. Claro. Que somos todos los niños a veces. En algún momento todos dijimos que el tango era cosa de viejos. Claro, entonces es como que, bueno, después uno, o no, después a mí, en mi caso, me pasó que en los 90, aunque yo empecé cantando en bandas de rock y blues, en los 90 me entró a pegar el tango y a lo mejor algunas bandas se empezaron a deshacer y algunas cosas no me entraron a llenar tanto en cuanto a la estética, lo que me proponían conceptualmente, lo que sea, del tango. Entonces, sí. Bueno, como que me pasé un poquito a las filas del tango. Dejar de tener todavía hoy mi corazoncito rockero y bluesero y tengo de todo en mi casa para escuchar, digamos. Lo que está bueno que me hayan llamado porque, bueno, el viernes, sí. Este viernes 6 de septiembre vamos a estar haciendo una fecha que linda con o que estamos como abrazándonos un poco, si se quiere, no sé si exactamente al rock, pero vamos a estar con un invitado de lujo que es un ex guitarrista y compositor, nada menos que de Los Cafres, ajá, de Non Palidece y de la Fucking Sound Machine, sí, que es Gustavo Pilati, que tiene su propio proyecto de dub, de música dub, en donde, bueno, hace una fusión de ritmos en realidad, por ahí reggae, candombe, hasta onda Depeche Mode, hace una versión muy linda de dub. Y bueno, como él hizo en nuestro primer disco junto con los primos Gavino, se llama Mañana Zarpa un Barco, que es de tango, sí, y de fado portugués, él hizo una versión de un fado muy buena, versionada en dub, y lo teníamos pendiente desde el 2008, probar algún día. Hola, Karina. En vivo. Sí. Sí. Ahora te escuchamos perfecto. Sí, no, creo que estás estrellando tu teléfono contra la cara, por eso hace pim y se apaga por momentos. Ah, perdóname. No, bueno, capaz que es un problema. Bueno, perdón. No, todo bien. Seguimos escuchándote. No, fantástico. Sí, vamos a escuchar de hecho esa canción, pero me decías que desde 2008 que la quieren tocar en vivo y no se da. Desde el 2008 que teníamos ganas de tocar con Gustavo Pilati, sí, que es, con él, claro. Tocó con Los Cafres, con Los Palideces y con la Fucking Sound Machine, sí. Y que hizo una versión muy buena de un fado en el disco Mañana Zarpa un Barco, que se llama Barco Negro Dab, es el bonus track de nuestro disco, y este viernes en el CAF vamos a versionar no solo Barco Negro, ese fado, sino una milonga. Uh-huh. Y él va a mostrarnos un poco también lo que está haciendo, así que va a haber fado, va a haber tango y va a haber dab y otros ritmos. Justamente eso te quería comentar, el tema del fado, o sea, aparte de querer involucrarte con la movida tanguera últimamente, también empezaste a coquetear mucho con el tema del fado. ¿Cómo surgió esta onda de querer vincularte con la música de Portugal? Y en realidad yo con la música de Portugal estoy ya hace 13 años, no es nuevo. Vino como medio de, junto con el tango casi. El tango me tocó primero y empecé a incluirlo en un repertorio cuando empecé a cantar y a armar mis primeras bandas de tango. Como verán, tengo el concepto de banda, uh-huh, incorporado, sí. Por más que hable de tango o de fado. Y el fado, bueno, es como si fuera el tango de Portugal, ¿no? De originario de Lisboa, y tiene esa cosa nostálgica, pero también milonguitas o ritmos también alegres, tiene que ver con la raíz africana, tiene muchos puntos en común con el tango, y desde ese momento que compruebo cada vez más que hay un montón de puntos en común musicalmente y en cuanto a la bohemia y sus compositores y sus letras. Uh-huh. Algunos compositores que también has llevado al CAF para tocar. Tal cual. Uh-huh. Sí, en el CAF estamos haciendo este quinto año de este ciclo que sobrevive gracias a que venimos insistiendo caprichosamente. Claro, evidentemente funciona, digo, 5 temporadas, he aprendido muchísimo, es un viernes por mes, ¿verdad? Sí, es el primer viernes de cada mes. Ajá. Por eso estamos este viernes 6 a las 22 horas en el CAF, que uh-huh, para los que no conocen es en Sánchez de Bustamante 764. Así es. Desde las 9:30 pueden ir a comprar las entradas directamente, uh-huh, y si no hay un mail de reservas, que es reservas@caf.com.ar. Mm. CAF con doble F. CAFF, por Fernández Fierro. Bien. Recién dijiste la palabra caprichosamente y me hiciste acordar que vas a estar por reeditar tu primer disco, ¿puede ser así? Sí, siempre juego con esa palabra, mm, porque se cumplen este año 10 años de mi primer disco, donde ya incluía fado, aparte de tango, que se llama Caprichosa, el disco, un poco porque me identificaba, uh-huh, que es el fado que abre el disco y que cantaba Gardel, uh-huh, que no solamente cantaba tango, ¿no?, sino que llegó a cantar hasta Foxtrot. Sí. Así que un poco es en homenaje a la otra música que cantaba en su repertorio Gardel. Y bueno, y estos 10 años, yo creo que ya este viernes, esta edición por los 10 años y estos festejos por los 10 años de Caprichosa empiezan también este viernes en el CAF, que ya voy a tener el disco ahí para poder vendérselo a la gente, que hace 4 años que casi que no estaba a la venta. Claro, porque no había más ejemplares, digamos, tuviste que reeditarlo. Tal cual, no había más ejemplares. La verdad que se vendió, por ser un disco independiente, se vendió siempre bastante bien. Primero era porque era el único que tenía. Después fuimos agregando, cuando empecé a laburar con los primos Gavino, que es un trío de guitarra genial que está acompañándome no solo en estos 5 años, sino desde un par de años antes. Hace como 7 años que hacemos esta banda, Karina Beorlegui y los, sí, primos Gavino, que son Juan Pablo Smokleu, Nacho Cabello y Esteban Ruiz Barrea. Ahora se incorpora Bernie Santiago, un percusionista, y este viernes hemos como invitado a Gustavo Pilati, así que se arma realmente una banda, uh-huh, y y está muy original lo que va a ocurrir, es inédito, porque alguien puede decirme, bueno, tipo Bajo Fondo. Ajá. No, no es tipo Bajo Fondo, porque también vamos a versionar un fado, y porque no es electrónico, sino que es dub. Así que sí, por ahí, como si te sirve de referencia, sí. Por momentos, si te gusta Bajo Fondo, también puedes venir y algo de eso te va a sonar, pero... Fado pero, Fondo pero va a ser. Es un ritmo bastante original, la fusión va a ser original, porque vamos a fusionar el trío de guitarras típico gardeliano con música disparada ahí en vivo por Pilati. Bueno. Va a estar buenísimo. Nosotros lo que queremos hacer es ya mismo escuchar entonces alguna especie de adelanto de eso que tenemos acá para pasar a los oyentes de La Rocker y que les dé un poquito de ganitas de irse para el CAF el día viernes. Y con esto te queremos despedir, obviamente agradeciéndote muchísimo la entrevista y deseándote mucha suerte, que ya la tenés en esta temporada 5 de Fado Tango Club ahí en el CAF con tu banda. Muchísimas gracias. Bueno, a todos los oyentes de este programa, anímense, que capaz que el trango les entra este viernes por este lado. El targo. Y bueno, y si les gusta lo que van a escuchar ahora, con más razón, tocado en vivo va a tener muchísima más gracia que en estudio, así que si les gusta, los invito a que nos acompañen en esto que es un poco una despedida, hasta luego, porque después en octubre no va a haber CAF, porque me voy una especie de girita a España y Portugal. Sí. Así que después hasta noviembre no vamos a estar, quedan después dos capítulos más. Uh-huh. Y así que bueno, les agradezco la difusión. Dale. Nos esperamos. Buenísimo. Entonces la despedimos a Karina con Barco Negro DAV junto con Gustavo Pilati. Karina Biorlegui y los primos Gavino este viernes en Sánchez de Bustamante 764 en el CAF. En La Rocker estás escuchando a Flavia Angelo y Julián Marcel en Volver ni a palos. Yeah. Estamos al aire por la Rocker. Necesariamente tenés que tener abierto en tu navegador el www.larocker.com.ar para estar escuchándonos. También podrías, si querés, conectarte con nosotros a través del Facebook, es Volver Ni a Palos, así tal cual el nombre de nuestro programa. Tenemos algunos enganchados ahí. Queremos mandarle un saludo a el peque Facundo Dima, que estuvo saludando vía Facebook, también a Magdalena Ladrón de Guevara y a otros que ya saludaremos nuevamente. Estuvimos escuchando recién a la gente de Pequeña Orquesta Reincidentes. Ya tiene 10 años ese disco y esa canción Siete Suelas sonaba, la Pequeña Orquesta Reincidente es una gran banda que ya no existe más. Ahora, gente, parte de la Pequeña Orquesta Reincidente es parte de La Quimera del Tango, una gran banda de tango. Creo que algo ha sonado, ya los haremos sonar nuevamente. Tienen dos o tres discos editados, hacen un tango así irónico, gracioso. Son una de mis bandas favoritas. Y además está compuesta toda entera por ex rockeros. Les decía, sonaba Siete Suelas del año 2003 del disco Miguita de Pan. Antes, si escucharon, sonaba ese dub de Karina Biorlegui y los primos Gavino junto a Gustavo Pilati. Y tenemos mucha más música para que suene. Justamente, Karina Biorlegui va a estar en el CAF. Es muy amiga de la gente de la Fernández Fierro. Y vamos a escuchar ahora una banda que sería algo así como prima hermana de la Fierro, ya que uno de sus integrantes pertenece a la orquesta típica. Es Bruno Giuntini. En este caso, la banda es Derrotas Cadenas y la canción se llama El Hambre Mata. Estás escuchando a Flavia Angelo y Julián Marcel en Volver ni a palos. Gastaremos las noches, beberemos del sueño, las historias del humo. Distorsión en el viento, intentando pesar lo que no tiene peso, procurando medir la distancia con tiempo. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio. Resolviendo ecuaciones entre amor y desprecio, conteniendo el rencor y el arrepentimiento, insistiendo en armar ilusiones y miedos. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio. Gastaremos el día, perderemos el tiempo. Horizontes sin agua para barcos de fuego, dando vueltas y vueltas como pájaros ciegos, destruyendo las cosas que no tienen repuesto. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio. Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, transmite La Roca, la red social del rock. Rock, rock, rock. Acá escuchando y acompañando a todos los amigos que trabajan en La Rocker. Hola amigos, soy Cristian Aldana, cantante y guitarrista del Otro Yo, y le mando un abrazo bien fuerte a toda la gente de La Rocker. Sigan rockeando. Hola gente de La Rocker, yo soy Ale Gordo, un saludo grande para todos, que sea rock. Rocker como un buen amigo. Tú suena La Rocker y estoy vivo. Tú suena La Rocker como un buen amigo. Suena La Rocker y estoy vivo. Una nueva hora, una nueva banda. Una nueva hora comienza y en La Rocker te presentamos el nuevo rock nacional. El nuevo rock nacional. The feelings I had, the memories I have, I can never hate you. I'll be always grateful for letting me into your world and taking care of me, 'cause you love me. You really deeply loved me and you healed me. And thank you for loving me so right and showing me kisses and jokes, and for dancing with me at night and singing songs to me in bed. My partner, my brother, my friend, my lover. I told you I was gonna be happy again, and I have nothing to forgive you now. You did the best you could. You've been brave enough to break my heart the best way it could be done. And I wonder if you think of me now. And the only kids I ever imagined had your face, our faces. The only surname I will take is yours. And I used to imagine that you sang to me when I couldn't sleep, 'cause I missed you so. You Yes, I miss you so. I'll miss you so. Como cada nueva hora aquí en La Rocker son una nueva banda o un nuevo artista, aquí suena también una nueva artista. Esta es María Cueto. María Cueto, que como habrán escuchado, canta en inglés, tiene sus canciones en inglés. Y este tema forma parte del que es hasta ahora su primer y único disco, Safe and Sound. Quiero mencionar de nuevo lo que dije al principio del programa, la onda de querer hacer justicia con las canciones, con las artistas que pasamos. O sea, el año pasado solamente me había dedicado a pasar solamente una mujer en el programa y ahora estoy tratando de compensar la situación pasando un poco más de música femenina. Seguramente alguna banda de las que pasaste tenía alguna chica en su formación. Pero sí, había algunas, sí. Morbid te referís Mamba. A, digamos, tal vez... que sea la protagonista o la frontman o como quieras llamarlo, una chica. Sí, bueno, había pasado también Mamá Mona en su momento, también había tiene una cantante mujer que es Macamona Mu, que aparece en el disco Cuerpo de Mamá Mona Macamona Mu. Macamona Mu. Qué es. Difícil. Sí. Bueno, pero en este caso es concretamente con María Cueto, el proyecto concreto de María Cueto, que es una cantante de jazz y que es interesante destacar la carrera de María, porque su carrera tiene mucho que ver hoy por hoy con lo que presenta Internet. La carrera de María se desarrolla más que nada a través de lo que es el crowdfunding. Su único disco hasta ahora ha sido editado a través de Ideame, que es el sitio donde se pueden almacenar proyectos para aquellas personas que quieran precomprar un disco, una revista, un libro o lo que sea. Está ese lugar en específico como para realizarlo. Bueno, Ideame fue justamente la plataforma donde ella pudo solventar el gasto de la edición de la primera edición de Safe and Sound, y que le fue exitoso porque pudo colmar las expectativas a través del dinero que ella pretendía. Y sí, le pusieron una ficha, o sea, la gente interesada le bancó el disco finalmente. Le bancó el disco y ese disco hasta ahora se sigue presentando. Esto salió editado a fines del año pasado y que hizo también su presentación en Niceto Lado B. Este disco es una mezcla de varios estilos, cuenta con muchas composiciones propias, coescritas con el guitarrista, que es Pablo Villalba, que también es el artista del arte de tapa, y que recuerda mucho a las canciones de 60 y 70, mucho folk, pero sobre todo las cosas, mucho jazz. De hecho, hay estándares de jazz, como por ejemplo Stormy Weather o Change is Hard, por ejemplo, son canciones que aparecen dentro del disco de María Cueto. Pero vamos a escuchar un poquito más de la música de María antes de hablar un poquito más sobre lo que hace. Vamos a escuchar de ese mismo disco el tema que abre el Safe and Sound. El tema se llama Conejo. Yeah. Eso fue Conejo de María Cueto, el tema que abre su disco Safe and Sound. Una de las características que generalmente agrupan a muchos de los cantantes independientes y a muchas bandas independientes en esta época es que no se dedican solamente a ser músicos, sino que también tienen que hacer otras cosas relacionadas, correlacionadas con el tema de la música. Una de ellas es que María Cueto también se dedica a escribir, o también a conducir programas, o también a ser profesora. Vamos a dar cuenta de que ella es profesora también de canto lírico, rock, y tiene muchos proyectos encima. Ella hasta hace el año pasado estaba grabando, hacía su programa de jazz llamado Discos de Jazz en una radio de Colombia, Radio Post, y también ha colaborado con un montón de sitios en internet, blogs, escribiendo textos específicos sobre jazz o sobre música en particular. Y aún así también se ha dedicado a colaborar con músicos como, por ejemplo, el saxofonista estadounidense Rod Williams o con diversos artistas que puedan llegar a invitarla. Por lo que hablar solamente de un solo trabajo, de lo que hacen los músicos hoy por hoy, es bastante... ¿cómo se puede decir? Bastante, es poco. O sea, un artista hoy por hoy tiene que hacer varias cosas. El otro día un amigo me decía, hay que ser, en algún momento hay que ser todos el hombre del renacimiento. Hay que ser todos varias cosas a la vez, escribir, cantar, enseñar, componer. Y ella también se dedica a componer. La gran mayoría de las canciones que forman su disco han sido compuestas por ella y por Pablo Villalba. Vamos a dar cuenta de la próxima fecha que va a estar dando María Cueto. Esto va a ser el próximo sábado a las 23:30 horas en el bar llamado Jerry, que esto es directorio 1651. Igual de todos modos lo tenemos en la agenda. Cualquier cosa, si tengo algún error, lo vamos a rectificar ahí. Para despedir a María y para aquel que tenga ganas de verla el próximo sábado, vamos a escuchar una canción más de ese disco Safe and Sound editado el año pasado. Esto es Miles de Aves.

tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro, iluminando el cuarto, algo entrando en la mañana, carabelas de la nada, carabela nada, carabelas de la nada, carabela nada, carabelas de la nada, carabela nada, carabelas de la nada, carabela nada. Volver, ni a palos. La Rocker, volver, ni a palos. Gracias, señores. Esto sigue siendo Volver Ni a Palos por La Rocker y queremos saludar a Guillermo Quiroga y a Jacqueline Sigaut, una gran cantante que ya tendremos también oportunidad de escuchar, porque a esta gente le gusta el mensaje que hemos colocado en Facebook donde dice: vamos las pibas, ya está en el estudio Bárbara Gravinsky, que se vino a cantar nuestros tangos con un pibe que se llama Gonzalo Mancino, y saludan todos acá a coro al micrófono. Hola, buenas noches. Ahí está. Queremos agradecerles muchísimo que se han llegado a, con una guitarra y a tocar unos tanguitos. Escuchábamos antes, perdón, anuncio, el tema Carabelas Nada de Fito Páez en la voz de otra piba, Anita Co, de su disco Tang Rock. Esto también es fresquito, año 2013. Pero ya vamos a pasar a escuchar a nuestros invitados de la noche, que son Bárbara y Gonzalo. Van a cantar unos tangos de un disco que está siendo cocinado en este momento. ¿Es así, Bárbara? Así es, sí, está en el horno. Está en el horno. Está en el horno, Bárbara, imagínate laburando un disco y a breve sacar, así que me imagino toda la adrenalina de este momento, pero los vamos a escuchar ya mismo y después hablamos. Tu vuelta vivo esperando, a pesar de tu tardanza, acaricio la esperanza de que me sigas amando. De noche alivio mi cruz cuando un galopar escucho y se me hace que es tu pucho cualquier bichito de luz. A veces he visto a mamá como su lágrima seca, porque ando medio culeca y toso mucho en la cama. De eso agarré un refrán en la última pamperada, por salir desabrigada, creyendo que había chiflado. Mi trenza negra, esa mata que fue anidal de tus besos, hilvana tu ausencia de esos mal llamados hilos de plata, flecos del poncho plateado de la luna que aparecerá, que alguna noche de espera me los abrazo sequeado. A veces se me figura un mostrador la tranquera, anden borracho me espera entre vasos de amargura. No quería incomodarte, pero hoy me animé a escribirte porque tengo que decirte que somos dos a esperarte. El público aquí en La Rocker desborda de alegría. Esto es Bárbara Gravinsky con su compañero Gonzalo Mancino. Aquí el primer Alive de Volver Ni a Palos 2013, quiero decirte, Bárbara. Y desenchufado. Y desenchufado. Desenchufado. Contanos un poco esta canción, de a quién pertenece, cómo se llama. Se llama Tu Vuelta. Sí. Y es de Casala y otro señor que no me puedo acordar ahora. No importa. Perdón, ¿eh? Y bueno, es una canción, es una milonga campera que, sí, que canta mucho Nelly Omar, que se ha hecho famosa por Nelly Omar, y tiene, ajá, otra versión también de Julio Sosa que tiene un recitado. Está bien. Que es muy lindo. Bueno, va a estar en tu próximo disco, que ¿cómo se va a llamar? Mi disco se llama Bien Oeste. Bien Oeste, aguante el oeste donde está la jite. Donde está la jite. Así es. Uf. Vean, después vamos a hablar de eso. Ahora vamos a ir escuchando algunos tangos. Bueno, lo que viene es una milonga, se llama Bien Oeste, que es de letra mía y música de Amalia Fishman, y la tocamos siempre con Gonza, así que ahí viene. Oeste que me forjaste sobre tus calles austeras, silencio de tarde amarga, descalza bien de purreta, chamuso de barrio y mate, nocturna angustia vereda, y esas flores que en tu reja esconden la primavera. Mujeres, muchas obreras desfilan por esas calles, y otras que van y vienen surcando las capitales. Los pibes sufren desmanes, los viejos giran la cara, tu mundo ya no descansa entre vecinas maderas del monte de aquel dorrego. Queda tu casco bien fuerte, se bate entre caravanas tu ruta 3 bien oeste. Se pierde en el horizonte la línea de aquella ruta, denotan por tus costados miserias, pibitos, putas. Más al fondo por Quesada se huelen varios intentos de los bardos que cruzando siempre suman algún muerto. Tu ausencia flota en la loma entre los juegos de infancia, te fuiste trapito un día, todo quedó en la distancia. Los pibes sufren desmanes, los viejos giran la cara, tu mundo ya no descansa entre vecinas maderas del monte de aquel dorrego. Queda tu casco bien fuerte, se bate entre caravanas tu ruta 3 bien oeste. ¡Bravo! Muchos aplausos, o sea, acá hay una banda incontrolable. Sí, se han desbordado los estudios de La Rocker porque los vecinos de Parque Patricio se han asomado y dijeron, hay concierto gratis, bueno, acá está todo, estamos. El parque lleno, ¿eh? Sí, estamos muy, muy cerquita del parque y bueno, sonando. Bárbara, Gonzalo, este, como les decía, el primer live y ojalá no sea el último de claro Volver Ni a Palos. ¿Están tocando en breve, juntos, en algún lado? Vamos, ahora estuvimos, bueno, hace poquito con Noches Bárbaras, que es un ciclo que hacemos. Sí. Y ahora en la proximidad, por ahora no hay mucho, pero para el 28 de septiembre vamos a tocar en la Feria del Libro de La Matanza, en San Justo. Bien. 28 de septiembre, ¿por qué dije noviembre? No, dije septiembre. No, septiembre, ¿no? Dijiste. A memoriosa. Memoriosa, ha inventado una palabra. Memoriosa, me gusta. Que es una feria que se hace en el municipio, que la se hace por el municipio de La Matanza, y vamos invitados. Ahí está. Bueno, sabemos que el muchacho aquí presente tiene que retirarse rápidamente, así que usted dirá, maestro, si puede tocar otro tema. Y hacemos tritos, bueno, hacemos uno más. ¿Y después dónde se va usted, Gonzalo Mancino? Ah, de paso Cañazo. Me voy a tocar una milonga, Milonga Mil Alas, un espacio que va todos los martes. Mira usted. Del cual participo activamente, siempre toco ahí con unos gomías, con un trío que se llama Musa con Fainá. Sí, cómo no, han estado el año pasado con nosotros. Ah, mira. Eran un dúo en ese momento, eran Musa y Fainá, y no sabíamos cuál era cuál, pero... No, ahora se transformó en la promoción, viste, dos Musa y una Fainá. Ahí está. Ahora somos tres. Y bueno, todos los martes tenemos ese espacio ahí, Mil Alas. Y bueno, vamos Por eso usted no vino, porque faltaba el año pasado. No estaba, claro, nací ahora. Ahí está. Así que, bueno, vamos a andar por aquí. En el Premier, Campichuelo. Campichuelo 472. Ahí está. Vamos todos los martes ahí, hay una clase de baile a las 9, a las 10, 10 y media toca Musa, y después siempre algún grupo invitado, ¿no? Que sí. No recuerdo quién toca hoy. Vale, pero ha habido pero bueno. Grandes invitados. Sí, sí, sí, han el pasado ciclo está Castielo, contundente. El Tape Rubín, ha habido mucha gente. Bueno, no lo vamos a demorar más, pero no lo vamos a dejar ir sin que toque otro. Vamos, así que adelante. Vamos, Pola. Una acá al barrio, para conmemorar a Homero. No vamos a hacer a Homero, vamos a hacer Mano Blanca. ¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruanos y mostrando la chanta celeste, las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca. Vamos fuerza, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez, que esta noche te espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio del once, que pasas trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca, fuerza vamos, porteñito, vamos fuerza que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez, que esta noche te esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré. Estalla de aplausos el estudio central de La Rocker. Todos los aplausos son para Bárbara Gravinsky y para Gonzalo Mancino, que se está retirando a su labor en el Club Premier La Milonga Mil Alas de todos los martes. Bueno, le agradecemos profundamente y que lo aguanten allá, que ya llega.

El rock expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Y señores, sigue siendo Volver ni a palos por La Rocker aquí en www.larocker.com.ar. Escuchábamos hace un rato una versión del tema de Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor, por la orquesta típica Misteriosa Buenos Aires. Estamos acá con Bárbara, decíamos qué bueno este tema, y me estaba diciendo que me iba a pasar el disco de los chicos porque hay otra versión grabada por otra piba llamada Eliana Sosa. Ustedes la conocen si nos escucharon el año pasado, porque Eliana también vino a cantar, cantó unas bellísimas canciones. Y bueno, está recomendado por Bárbara Gravinsky. Absolutamente. ¿Qué tal te llevas con el Flaco Spinetta? ¿O te llevaste en algún momento en su música? El Flaco Spinetta, no, sí, me digas. Sí. ¿Y qué estás escuchando ahora de él? Empecé por Arto. Ah, qué genial. Estoy haciendo un curso de letras, sí, con Raimundo Rosales. Ajá. Y nos habla mucho de Spinetta. Es un autor que está siempre presente, como en el curso, es como bibliografía obligatoria, claro, ponele. Y yo siempre me copé con Charlie, con Fito, y la verdad que nunca podía, como viste, sentarme, digo, bueno, tengo que sentarme a escuchar a Spinetta, y lo estoy descubriendo. Bien, bien. La verdad que me está gustando. ¿Estás empezando a escuchar a Spinetta más que nada desde la letra o solamente también de la música? Desde las dos cosas, porque estoy intentando agarrar la guitarra y me duelen mucho los dedos, pero tengo los dedos arruinados, sí, pero estoy intentando. O sea, yo de música no sé absolutamente nada, estoy empezando como a aprender algunas cosas y nada, estoy buscando, qué sé yo, tonos y cosas como para empezar a hacer algo. Uh-huh. Y entonces busco cosas, por ejemplo, que no tengan cejilla, ¿entendés? Entonces digo, bueno, a ver, un tema de Spinetta y ponele Todas las hojas son del viento, claro. Empieza sin cejilla. Entonces lo empecé a escuchar y a tratar de hacer algo. Pero uh-huh. Decí realmente que no sabes nada de música. No sé nada. ¿Y qué te lleva a cantar entonces? No, de música, digamos, de música teóricamente. Sí, ¿viste? No, desde ya. Pero desde ese lugar no. Quiero aprender porque hay un montón. Nada, tengo como la ansiedad de aprender y digo, bueno, por ahí si agarro la guitarra y me han regalado una guitarra, entonces digo, bueno, a ver si empiezo a estudiar. Ahí está, bueno, vos sabés que el Flaco Spinetta en algunas entrevistas que se pueden encontrar en internet siempre fue muy cuidadoso con el tema del tango, con tratar de no relacionar su música con el tango directamente, le tenía como una distancia y un respeto, pero siempre alguien le sugirió respecto de su lírica que tenía algo de tango. Hemos elegido una canción de Spinetta Jade para que vayas agendando, para porque agende, tenés mucho por delante para estudiarlo. Se llama Resumen Porteño y la vamos a escuchar ahora. Ricky está listo, listo del bocho, y encima le tocó Marina 937. Y para zafarse solo toma pastillas y ya no toca un libro y no quiere que le digan nada. Y es que Ricky se va solo sin hablar, pero se va. Y no adelgaza nunca. Los psicoanalistas la están usando y dicen que no hay caso ya. esto siempre se daba. Nadie vibra su desconsuelo. Solo está feliz en los conciertos. Y siempre se la lleva. Quedará, aunque se disuelva el horizonte, pero la verdad es que da impresión ver los blancos peces en un nylon. Los escultores, los escritores, los músicos somos decoradores de todo lo otro fantástico que es la vida. La roca, la roca. De seguir viviendo sin tu amor. La red social del rock. Sonaba entonces en Volver ni a Palos, resumen porteño de Spinetta Jade, y seguimos aquí con Bárbara Gravinsky. Queremos que nos cuentes un poquito, porque todo lo que sonó va a estar en un disco que se está cocinando en este momento, ya lo terminaste de grabar, se está mezclando, ¿cómo va eso? Y estamos entrando en la mezcla, que van a ser 3-4 días y después ya se masteriza y se lleva a la fábrica. ¿Cuándo crees que lo vamos a poder tener en la mano? Y yo creo que en 3 semanas, un mes ya... Ya está. Más que nada porque estoy mandando también la gráfica y la claro. Gráfica tarda un poquito más. O sea que para el 28 de septiembre, aquellos que te puedan ver ahí en La Matanza... Puede que esté el disco. Lo podemos ahí vender face to face. Face to face. Señor, señora, es como una especie de feria. Absolutamente. Ahí, esquina matancera. Ahí está. Bueno, de ahí sos, de soy La Matanza. Soy de La Matanza, de Lomas del Mirador. Así es. Tenemos una anécdota con Bárbara que es un flash total, que la quiero contar, que es que tal vez ella me haya vendido alguna vez un TDK grabado con algún disco de mi interés. Porque eso se hacía antes, señora. Sí, sí. Antes, hace mucho tiempo, en las disquerías, en el conurbano bonaerense, donde la gente no tiene un mango generalmente para comprarse un disco. Y sigue sin tener un mango todavía. Y sigue así. Antes teníamos un loco en el barrio que te bajaba del CD al TDK un disco que vos quisieras. Ponele, no sé, el primero de Los Piojos, por decirte una cosa, ¿no? Esa. Yo fui partícipe de esta barra basada. Claro. Bueno, Bárbara lo vendía y yo lo compraba. Y después de 20.000 años nos venimos a encontrar en la radio. Tal cual, sí, sí, en la disquería Ricardo. No existe más la disquería Ricardo. Fue mi primer trabajo. Exactamente. Sí, a los 15 años. Que tal. Juntaba plata para... El viaje a Bariloche, ponele. Para ver a Racing. Para ver nada para más. A Racing. Y comprarme camisetas de Racing. Ahí está. Bueno, y en algo mejor no podías gastar la plata. No. La primera camiseta que me compré me la compré con ese sueldo. La primera camiseta de Racing. Impresionante. Bueno, habrás escuchado mucha música entonces en lo de Ricardo. Sí, sí. Era la época de... Me acuerdo la última época. Era la época de El Amor Después del Amor y lo... Full. Claro. Lo gastábamos. Pero bueno, siempre, viste... No lo sacaba. Y aparte... Un tucu-tucu, Aparte la cantidad de TDK del amor después del amor que habrás vendido. Sí. Vos fijate qué manera de bueno, matar los discos. Bueno, pero tampoco compraba muchos discos porque, bueno, la gente no compraba muchos discos en esa época. No, además convengamos que también era la primera época de los CDs y no había mucha gente que comprara CDs. No, entonces no estaban los cassettes, entonces como estaba muy barato un TDK a 60, ponele. Tal cual. Inclusive yo los primeros discos, cassettes de tango me los compré ahí. O sea, mi viejo me decía qué comprar y yo... El primer cassette de tango que me compré fue un Tanturi Campos, porque tenía el sueño del pibe. Ah, el que cantó el Diego. El Diego, cantaba el Diego. Sí. Que parecían esas. Mamita, a mí me gustaba ese tango. Le digo, papá, ¿por qué cantor bueno está este tango? Y me dijo, comprá Tanturi Campos. Y lo gastamos. Después lo gastamos con mi viejo. Después compré los de la Varela, el Polaco. Claro. Me gustaba mucho. Ahí en está. Esa época estaba full el Polaco y la Varela. Va, el Polaco por su lado y después surgió la Varela por él. Y me ahí gustaba está. Mucho todo eso. Bueno, está muy bueno, la verdad, laburar en una disquería y ser un pibe para consumir de todo. Ahí lo tenés a sí, mano. Sí, lo teníamos todo ahí. Genial, genial. Y después, bueno, también José Luis Guerra, Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Juan Luis Perales también. Claro, Juan Luis Perales. Bien, Bárbara, entonces ya pronto sale tu disco, se va a llamar... Bien Oeste. Bien Oeste, como escuchamos la milonga. La milonga que hicimos recién con Gonzo. No lo graben en cassette, señora. No, sale en cassette. Ya no existe más, pero esa es una letra tuya. Es una letra mía, sí, y con música de Amalia Fishbein. Es la única letra que por el momento te estás tirando a hacer en ese disco. Es la única letra que está grabada, digamos. Bien. Entonces hay otras ahí enclaustradas. ¿Y qué habla de la Ruta 3? Habla de la Ruta 3 y, como siempre digo, son las impresiones de ahí que me ha dejado mi barrio. Ahí está. Bien, perdón, bien. Pero las otras canciones, ¿no te animaste a grabarlas o dejaste que maduren un poco? No, tengo letras escritas, pero por ahí no llegaba con la música, entonces me tiré más a lo seguro. Digamos. Ah, ok. Lo seguro era en la milonga, que... También fue una cosa media mágica, ¿viste? Porque yo mostré la milonga, me ayudó Raimundo, me ayudó Matías, porque yo no escribía, digamos, con estructura en esa época. Lo primero que hice fue como un verso largo que me había salido. Y después, bueno, Raimundo me dijo, pero mirá que hay un montón de cosas para hacer una canción. Tomé algunas clases con él y bueno, la estructuré como una canción. Le dije, para mí es una milonga. Y después Matías Mauricio, que es otro poeta y escritor y docente, me estuvo ayudando en corregirla un poco y en las acentuaciones, algunas cosas que tienen que ver netamente con la escritura de la canción. Y dije, bueno, la tiro al mundo a ver qué pasa. Se la di a una amiga, le digo, che, mira, a ella le gusta hacer música y te trabaja de eso. Y le digo, mira, tomá, fíjate que te salió. Le salió la música, me gustó la música. Y le dije a los muchachos, vamos a grabarla, sí, la grabamos, le hacemos y empezamos a... Bien, fuera del aire has dicho que además de cantar, haces radio. Sí, tenemos un... Soy columnista, digamos, de un programa de radio de un amigo que es de sí. Roberto Quinteros. Sí, ¿dónde? Que es en un lugar que... También unos chicos que están haciendo radio en Palermo, que hace poquito se abrieron el estudio, se llama Rituales Urbanos, el estudio. Ah, sí, sí. Y inclusive ahora están en el aire. Así es. Nos hemos hecho amigos en Facebook. Sí, Martín Maciel. Y los miércoles estamos con Roberto Quinteros en un programa que se llama Voces Interiores. Bien, dicho esto, lo que vamos a hacer es explotar al invitado y le vamos a hacer pasar la agenda. Mandá la salida, Juan, y volvemos con Bárbara y Juli pasando la agenda. Ahora, volver ni a palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Sección Explotando al Invitado, la agenda de la semana con Bárbara Rabinsky. Muy bien, porque yo no me fui del programa, o sea, me quedé. La agenda de Volver a Palos, que siempre estábamos diciendo que empieza, nuestro fin de semana empieza los jueves y termina los perdón, empieza los miércoles y termina los domingos, así claro. Que nuestra vida es un eterno fin de semana. Esto empieza mañana, el miércoles 4 de septiembre, iba a decir diciembre. Mirá, miércoles 4 de septiembre. Ojalá fuera diciembre. No te imaginas. Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires se presenta en la Milonga Misteriosa Humberto Primo 2758 a las 22:30 con clases de baile desde la 21 con Josefina Estalato y Boris Maidanik. ¿Qué tenemos, Bárbara? Sí, sí, tenemos Araca Tango en el Torcuato Tasso, defensa 1575, entrada 50 pesos a las 22:45 horas. ¿Y cómo imaginarás vos por ahí sabrás que eso 22:45 nunca empieza? Nunca, jamás. Perfecto, para que el topo. Ahí está. La Orquesta Típica de la Fronte va a estar tocando en Manlita Milonga, en Perú 571. La entrada sale 40 pesos y empieza a las 23 horas. Hay un descuento de 50% para los estudiantes, así que nosotros estamos ahí. ¿Estudiantes de qué? De lo que sea, no importa. Estudiantes de La Plata. Clase de baile desde las 21 horas a cargo de Laura Heredia. Esto es nivel principiantes e intermedios. ¿Qué tenemos para el jueves? Jueves 5 de septiembre, Mr. Vértigo. En Hasta Trilce, Massa 177, entrada 50 pesos, 21 horas. Muy bien. El Buen Salvaje y Malfatti se van a andar presentando en Niceto, lado B. Esto es Humboldt 1358. La entrada es 35 pesos y empieza a las 21 horas. El viernes 6 de septiembre, Quinteto, me matan. Quinteto Negro La Boca, Marcapiel, decirlo, sí. Orquesta Típica La Vidú, en la voz de Radiche, mi amigo Radiche, un saludo. Grande. Cardenal Domínguez. Tangos Contaminados en el Malevaje Arte Club, Garibaldi, 1670, entrada 20 pesos, 21:30 horas. Ah, están fechón, todos los, están fechón, fechazo. Te quiero decir. Esa es una más fechaza. Están todos los amigos ahí, ¿no? Ahí sí. La Púa y Black, esto es en el Teatro del Viejo Mercado, lindo lugar. Muy lindo. Esto es Lavalle 3177, la entrada sale 50 pesos y empieza a las 21:30 horas. Franco Luciano en el Almagro Tango Club, esa también es linda fecha. Medrano 688, entrada 80 pesos, 22 horas. Franco Luciano, que armoniquista, que puede hacer de todo, tango, folclore, ya, lo que sea. Rap. Unos amigos nuestros, Fla, Gaspar Om y Umbanda Sound System, con el amigo... los amigos de la Radio Rebelde. Django ahí haciendo las visuales. Esto es en Niceto Club, en Niceto Vega 5510. Empieza a la 1:30 de la mañana y sale 40 pesos la entrada. ¿Arrancará a la 1:30? Yo creo que sí, me parece, porque creo que hay descuento hasta las 2 de la mañana para aquellos que quieren comprar. Sábado 7 de septiembre, esto es Tango a Tres Bandas, Esteban Riera, Hernán Genovese, Jesús Hidalgo, en los 36 Villares, Avenida Mayo, 1265, entrada 100 pesos, 21:30 horas. Gatilla, amigo. Mamá. Quiero 24 en el Celta Bar, Sarmiento 1701, entrada 40 pesos y empieza a las 22 horas. María Cueto más Tana Spinelli en Espacio Guerri, directorio 1651, 23:30 horas, 20 pesos. Así es, María Cueto, que pasamos recién su música. Fútbol, Miguel López de Futre y Hospicantes y DJ Gambatronics, que es Gamba en realidad, el bajista, el cantante de fútbol. Esto es en el SAS, Moreno 2320, empieza a las 12 de la noche y sale 30 pesos la entrada. ¿Y el domingo? Milonga Placita de Pañuelo Blanco, acá está mi amigo... Matías Mauricio, Plaza Dorrego, Humberto Primo y Defensa al aire libre desde las 18 horas. Y para finalizar la agenda de Bolivia Palos, la Orquesta Típica Andariega se presenta este domingo en Milonga Andariega, Perú 571 a las 22:30 horas, clases de las 21 horas con Elina Ruiz y Gustavo Benítez. ¿Qué calificación le ponemos a Bárbara con la agenda, Flash? Pero excelente, 12 puntos. Muchas gracias. 12, exactamente. 12 cuacks. Bien, siendo las 23:03 minutos. 22:03 minutos. Si fueran las 23, bueno, estaríamos complicados. Por suerte son las 22:03 minutos y nos estamos retirando ya porque estamos pasaditos. Agradecemos muchísimo la visita a Bárbara, el Alive, genial, primero de este ciclo de Volver ni a Palos, Juli, campeón, Juan, campeona, campeonazo, grosa. Grosos todos, muy muy grosos, nos vamos agrandados, gardeleando como todos los martes, derecho por la Avenida Caseros. Vamos. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina, se están tomando un vino o corriendo al we'll be right back. Hasta la próxima semana. Volver, ni a palo.